de salud, que hoy se hace presente a los vecinos, que hoy les dejamos una nueva institución, porque esto es una nueva institución a lo que tenían antes. Por favor. Esta refuncionalización y ampliación que estamos, se ha llevado al doble del metraje cuadrado, esto poniéndolo todo nuevo, todo en condiciones, no solamente para recibir al paciente, que es quien hoy es donde tenemos que tener la mirada, estar cerca del paciente, darle las comodidades que requiere, aire acondicionado, televisión, un lugar donde sentarse y esperar que lo atiendan, porque acá vienen por salud, no por gusto. Entonces, darle las comodidades al paciente, pero también al personal de salud. Siempre digo que las obras en salud son importantísimas porque es las que nos hacen congregar al personal y al paciente. Pero ningún centro de salud es un centro de salud sin el personal adentro. Así que va mi agradecimiento al personal de salud que día a día está presente en este lugar. No puedo dejar de agradecerle, gobernador, el apoyo continuo suyo en este plan de reestructuración, de ampliación y refuncionalización de los 144 CAPS que tenemos en la provincia. Llevamos varios inaugurados, nos falta mucho por hacer, pero así avanzando con el apoyo suyo, con su mirada y su prioridad puesta en salud, como lo prometió y lo está cumpliendo, y nosotros sentimos su apoyo permanentemente atrás. Así que, gobernador, sin su mirada no podríamos estar realizando esto. Estas obras nos sirven para descongestionar los grandes hospitales de la provincia, en el Rauce, en el Marcial Quiroga, que también tienen mucho trabajo por hacer. Nos sirven para contener la mayor cantidad de patologías en la periferia, y así nos ha encomendado el gobernador, trabajar en la periferia cerca de la gente, y así vamos a seguir avanzando en la periferia, desde afuera hacia adentro. Así que gracias a todos por su presencia, gracias, gobernador, intendente, doctor Hualpa, gracias por estar, a los secretarios de planificación, al secretario técnico administrativo, al secretario de prevención, que están todos los días mirando estas obras y vienen semana a semana para controlar que se avance en la obra y que todo esté en condiciones. Así que gracias a mi equipo de trabajo, que la verdad, terminamos este y nos vamos a otro centro de salud para ver cómo sigue la obra. Así que permanentemente estamos en esto. Gracias a todos.